La historia de la organización Montoneros comienza 2 años antes de su primera aparición pública. Nació de la confluencia de seguidores de la Iglesia tercermundista, sectores del nacionalismo católico y comandos del peronismo revolucionario. El cristianismo revolucionario influye en forma decisiva en Montoneros. En 1967 aparece el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, que sostiene la necesidad de comprometer a la Iglesia con la lucha y causa de los explotados a través de la teología de la liberación, concepto que sintetiza el carácter político de este movimiento. La tarea de la Iglesia siempre debe ser la misma, debe ser fiel, seguir fielmente las enseñanzas de Jesucristo, que vino a evangelizar a todos los hombres, pero que siempre se movió porque él era pobre desde los pobres. Por lo tanto, la misión de la Iglesia debe ser anunciar a todos los hombres que son hijos de Dios, que tienen que luchar por su dignidad de seres humanos. Por lo tanto, acompañar al pueblo en la lucha por la liberación nacional e interpelar a los ricos, a los poderosos. Vos que votaste como yo, con fe, con bronca, convicción y esperanza. Vos que ganaste como yo, con la Argentina y con Perón, cuidado. Siendo miembro de la pastoral en el Colegio Nacional de Buenos Aires, Carlos Mujica conoce a quienes serían los fundadores de Montoneros: Fernando Abal Medina, Carlos Gustavo Ramos y Mario Firmenich, todos militantes de la Juventud Estudiantil Católica. El cura se convierte en consejero espiritual de la agrupación debido a su interpretación del cristianismo. Otra persona muy importante en la conformación de Montoneros sería el periodista Juan García Elorrio, exseminarista, seguidor del cura guerrillero Camilo Torres y fundador de la publicación Cristianismo y Revolución, una paradigmática revista político-religiosa. De García Elorrio les atraía el conocimiento de la ideología católico-revolucionaria y su contacto con Ernesto Che Guevara. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. El enemigo no está derrotado, la lucha continúa, hay que retroceder. Tras el crimen del Che, dos integrantes de lo que luego serían Montoneros viajan a Cuba a recibir adiestramiento militar. En tanto, los otros miembros recorrerían el país para dar a conocer sus ideales, por lo que rápidamente reciben el apoyo de varios sectores juveniles del interior, sobre todo de Córdoba, donde se estaba gestando un gran movimiento obrero estudiantil. El 29 de mayo de 1970, en el primer aniversario del Cordobazo, y coincidiendo también con la conmemoración del Día del Ejército, una noticia sorprendía a los argentinos. Se trataba del primer acto organizado por Montoneros, y los medios informaban el comunicado número 1 de la agrupación. Hoy, a las 9:30 horas, nuestro comando procedió a la detención de Pedro Eugenio Aramburu en cumplimiento de una orden emanada de nuestra conducción a los fines de someterlo a juicio revolucionario. Sobre Pedro Eugenio Aramburu pesan 108 cargos de traidor a la patria y al pueblo y de asesino de 27 argentinos. Oportunamente se darán a conocer las alternativas del juicio y la sentencia dictada. Juan Carlos Onganía, presidente de facto. Conciudadano, me dirijo al pueblo de la nación participando de la misma preocupación e indignación que provoca un hecho cruel, inútil y agraviante. Fría y calculadamente, la persona de un expresidente de la nación, los uniformes de la patria y el aniversario del ejército han sido combinados para desatar la guerra entre hermanos y hundir a la Argentina en la confusión y la anarquía. 3 días después, se daba a conocer la muerte de Aramburu. Al pueblo de la nación, la conducción de los montoneros comunica que hoy a las 7 horas fue ejecutado Pedro Eugenio Aramburu. Que Dios nuestro Señor se apiade de su alma. Perón o muerte, viva la patria, Montoneros. El 1 de julio de 1970, a las 7:30 de la mañana, en la localidad cordobesa de La Calera, Montoneros tomó la comisaría, asaltaron el banco de la provincia de Córdoba, la central telefónica, y se inutilizaron sus equipos y dejaron, en la esquina del banco una caja con un supuesto explosivo que en realidad contenía un grabador con la marcha peronista. Luego de la retirada, diversos errores de planificación y ejecución provocaron la muerte de Emilio Massa, la detención de varios militantes, algunos de ellos fundadores de la organización. De inmediato, se dio a conocer la proclama de Montoneros por dicho accionar. Compañeros, los hombres y mujeres que componemos Montoneros, brazo armado del movimiento peronista, hemos asestado un golpe a la oligarquía gorila, ocupando militarmente la localidad de La Calera, recuperando armas y dinero que serán destinados a la lucha para construir una nación libre, justa y soberana. El pueblo debe unirse, sin partidismos sectarios, en torno a las banderas intransigentes de la resistencia, buscando prepararse, organizarse y armarse. Y que sepan los traidores, los vendidos, los torturadores, los enemigos de la clase obrera, que el pueblo ya no recibirá solamente los golpes, porque ahora está dispuesto a devolverlos y a golpear donde duela. Solo peleando conseguiremos recuperar lo nuestro. Los montoneros llamamos a la resistencia armada por una patria justa, libre y soberana. Con Perón en la patria, Perón o muerte. ¡Viva la patria, montoneros! El lunes 7 de septiembre de 1970, a las 20 horas, varios dirigentes montoneros habían acordado encontrarse en el Bar La Rueda, sito en la esquina de Potosí y Villegas, a una cuadra de la estación de trenes William Morris. Fernando Abal Medina y Sabino Navarro llegaron unos minutos antes de lo acordado junto a Luis Rodeiro. Afuera aguardaban Ramos y Capuano Martínez. Una comitiva policial, alertada por el dueño del local, que había reconocido a Abal Medina en las fotos que requerían su captura, ingresó sorpresivamente al local, iniciándose un fuego cruzado que provocó la muerte de Abal Medina y Ramos. Los dos que caen muertos en el procedimiento. Confirmado entonces que se trata de Abal Medina y de Ramos. Sí, efectivamente, están confirmados y ya por forma oficial que se trata de Abal Medina y de Ramos. Llegó la hora, llegó ya compañero, la larga guerra de la liberación. Desde entonces, cada 7 de septiembre, la organización conmemora el Día del Militante Montonero, en recuerdo de todos los caídos en combate. Una noche de pueblo montonero, fecundo en tierra y ardió en revolución. Telam.